Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Me asomo este precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somo para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Somo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de ti cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Gracias. Buenas tardes a toda la oyencia de Capilla del Monte, San Esteban y alrededores. En este jueves 24 de noviembre, programa número 600. Felicidades, Daniel, 600. 600 programas, qué emoción. 600 programas en 8 años aproximadamente. Y estamos en una radio muchas voces, en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores en directo. Para todo el universo, www.unaradio.org.ar. En el WhatsApp de la radio, el teléfono de la radio, 3548-570-333, 570-333. Y en diferido los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban en la 88.7. Así que buenos días, San Esteban. Bueno, buenas tardes, Betty, que siempre estamos todos juntos. Buenas. Y hoy en el programa 600, buenas tardes. Buenas tardes, felicitaciones por los 600 programas. Y estamos con Silvia Villegas, que ha venido desde Córdoba a festejar los 600 programas con nosotros. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, muchas gracias. Me encanta participar de la celebración hoy. Bueno, qué bueno, ¿no, Daniel? Llegar a 600 programas. Empezamos en otra radio que queda acá enfrente, así que también queremos agradecer a Graciela, que es la dueña de Radio Astral, que nos bancó durante mucho tiempo. Pero bueno, estamos en este momento festejando los 600 programas en una radio, muchas voces. Estamos felices de estar acá. Estamos felices de estar en Capilla del Monte. La gente de una radio, muchas voces, es divina. Nos han ayudado por todos lados y con todo. Así que estamos muy, muy agradecidos. Diego, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas, ciudadanos, ciudadanas de este hermoso país. abramos los ojos porque hay muchas cosas para compartir y muchas cosas por delante para conseguir y lograr. Bueno, y quiero agradecer a todos los que han mandado saludos en el Facebook, en el WhatsApp, que son escritos, y también saludos en audio, que los vamos a ir pasando aquí en el programa de hoy. Así que a todos ellos, muchísimas gracias por las lindas palabras. No hubo nadie que dijo, no me gusta el programa, no sé. Bueno, así que vamos 10-0, así que estoy contento. Bueno, vamos a ir con las dos primeras canciones, que son las canciones nuestras, argentinas, y que nosotros difundimos la música nacional. Debemos escuchar música nacional porque son nuestras raíces, es nuestro idioma, nuestro lenguaje, nuestra gente, y hay que apoyar nuestra música. Quería simplemente recordar que en Plaza de Mayo hoy están reunidas muchísima gente acompañando a las abuelas de Plaza de Mayo y a las madres de Plaza de Mayo en este día especial, porque es sin Eve de Bonafini. Y bueno, una amiga nos mandó un saludo desde ese lugar y se puede ver la emoción y se puede sentir la presencia de ese pueblo que reconoce, que valora y que respeta a nuestros pañuelos blancos. A nuestros pañuelos blancos. Bueno, después va a hacer una pequeña reseña nuestra profesora de historia, amiga, militante. No tengo más palabras para deciros, y todo el mundo está contento con ella. Me han mandado muchísimos mensajes diciendo que bueno que está el programa con nuestros columnistas, que después los voy a presentar y voy a agradecer. Hasta paraban en la ruta para escuchar. Sí, pararon en la ruta para increíble. Escuchar cuando estaba hablando Silvia Villegas. Se para el país. Ese saludo es hermoso. Es impresionante. Impresionante. Bueno, vamos con Ignacio Bevacqua, Vals de la Luna Llena, y Víctor Heredia y Axel, Dulce Daniela, y volvemos. La luz se apagó, mi vela flaqueó, intenta encenderse con ramas ajenas y vuelve a encender con otro color. Cielo se abrió y de nuevo brilló, lo que ayer fue verde, hoy es leña seca, en un tiempo más se va a transformar en el combustible de una vida nueva. Lo malo pasó. Cosas que duelen a veces enseñan, se quedan en vos para caminar y no tropezarte con la misma piedra. Desde mi balcón, la luz de ciudad nos borró las estrellas. Desde mi ventana, en algún viaje al sur, quedé sorprendido cuando pude verla. Aquel 3 de marzo quise registrar que nunca había visto la luna tan llena, que nunca había visto la luna tan llena, que nunca había visto la luna tan llena.

Encontranos en Diagonal Buenos Aires 153. Alfajores Achalay. Stafirulá, verdulería y vivero, de la huerta a tu mesa, del vivero a tu jardín. Frutas, verduras y hortalizas. Plantines, aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Stafirulá. Frescura, calidad y muy buena atención. Pedidos al 3548-561757. Rivadavia 415, Capilla del Monte. A little bit of Monica in my life. Zucchero Dreams, colchones y somiers, donde el sueño de tu diseño se hace realidad. Confeccionamos muebles para el dormitorio, el living y el comedor. Exclusividad en estilos. Servicio de flete sin cargo. Avenida Colón 1376, Córdoba Capital. Comunicate vía WhatsApp al 351-6363-161. Estamos en Me Asomo, en la emisión número 600, y como pasan cosas en la vida, bueno, ayer nos dejaron Pablo Milanés, un cubano que ha marcado la música mundial con sus canciones y con sus letras, y también Sandra Guida, una cantante argentina que han desaparecido, pero en realidad no han desaparecido, han pasado a otro plano y por suerte han dejado su música. Y me pareció que podríamos hacerle un homenaje el martes que viene, y no hoy, que estamos así de festejos, así de cosas alegres. Así que bueno, Pablo Milanés y Sandra Guida los vamos a escuchar el próximo martes. Y hoy, como decía Daniel, en la Plaza de Mayo hay un acontecimiento. Silvia, es tu momento de contarnos qué es lo que está pasando. ¿Qué significa y qué significa EVE para todos nosotros y los pañuelos blancos? Muchas gracias por concederme tal momento, cuando estamos celebrando 600 ediciones de este programa, de Asomarnos. Bueno, la columna yo había planeado desde el domingo, ¿sí? Que hoy reflexionáramos sobre soberanía. El 20 fue justamente la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. Y es tal cual como vos decís. Que es justo el día que murió EVE. Exactamente. Y EVE lo que marca es justamente un gesto soberano, una marca soberana. El concepto de soberanía se ha ampliado. Ya no es más solamente pensar en soberanía en el orden territorial. El 20 de noviembre lo que se recuerda es la batalla de la Vuelta de Obligado. Ajá. La batalla de la Vuelta de Obligado es una derrota táctica, pero un triunfo diplomático latinoamericano. Es muy particular que ese sea el Día de la Soberanía. ¿Y cómo puede ser eso? A ver, no, entendí lo que vos dijiste, pero ahora en mi cerebro no lo entiende. Exacto, muy bien. Hay pérdida y hay ganancia. La historia se nos presenta así, y eso es uno de los aspectos más interesantes de la historia, en que ocurre lo inesperado, lo inusitado, un resultado no previsto y que marca en realidad un hito. Quizás si te lo explico a través de EVE, sí puedas enlazar justamente con este concepto, ¿no? A ver, ¿cómo sería? EVE es un resultado no esperado de la historia. Madres de Plaza de Mayo es algo no previsto, inimaginado, que en el marco de una dictadura cruenta, de una dictadura genocida, donde la muerte, la desaparición, el asesinato, el secuestro de niños, la anulación cultural y política de todo un país, vaya a ser desafiado por un grupo de madres que se envuelven la cabeza con pañales, donde han bordado el nombre de sus hijos y van con carteles con los nombres de sus hijos a Plaza de Mayo. La policía les exige que se movilicen, que no pueden estar ahí quietas. Que caminen. que circulen. Que circulen. Y obedecen y se ponen a circular. Marcan un círculo. Ah, muy bien, circulen, circulen, circulamos. Y comienzan justamente una ronda que marca una espiral que abraza al planeta entero. La muerte de Eve hoy marca un hito justamente no solamente argentino, no solamente latinoamericano, sino del orden mundial. Madres reclaman memoria, verdad, justicia por la aparición de sus hijos, y no es solamente el habeas corpus el único recurso que ellas utilizan, sino que ponen de manifiesto un recurso inusitado, su propio cuerpo. La idea de que el cuerpo es soberano y exige soberanía en las madres de Plaza de Mayo está muy manifiesto. Sí, la idea de soberanía es justamente algo que aparentemente es fracaso y realmente es triunfo, las madres son esa marca. Las madres son justamente la reivindicación de la vida, de la justicia, de la memoria, de un ámbito democrático frente a la muerte evidente, contundente de sus propios hijos, y el cuerpo soberano. Y el territorio no es el territorio nacional, es primero la Plaza de Mayo, el espacio más simbólico de la historia argentina. Ese es el mismo lugar donde ellas circulan. Por eso es que adquirió una simbólica tan potente el pañuelo blanco, la circulación, y hoy están circulando en varias plazas del país, no solamente en Plaza de Mayo, homenajeando la ronda de las madres, muchos ronderos, muchas ronderas, justamente levantando otra vez los nombres, las fotografías, memoria, verdad y justicia en términos de esa soberanía. Estaba escuchando el otro día un reportaje a Estela de Carlotto actual, ¿no? Un reportaje actual donde ella decía que la dictadura creó las madres de Plaza de Mayo, y aparte decía las diferencias entre las personalidades y las formas de ser entre Eve y Estela de Carlotto, que las dos se tenían mucho respeto. Pero bueno, es necesario que haya personas como Eve y como Estela. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí, fue muy inteligente el discurso de condolencias, además, de Estela. Las diferencias, los conflictos, las situaciones, bueno, duras que han vivido en estos 50 años, casi 50 años, ¿no? Bueno, no nos deben de ninguna manera asombrar, son propios de la vida social. La vida social sin conflicto no se explica. Cuando uno piensa en términos de historia, lo que busca es el lugar del conflicto para ver qué resultante hay. La resultante de ese nivel de conflictividad es de un crecimiento enorme, motivo por el cual existen tantísimas organizaciones de derechos humanos, y de allí surgen además hijes, nietes, familiares. Bueno, es una marca soberana, ¿no? Es un hito realmente. Ahora es increíble, porque yo he estado viendo los lo que la gente posteaba en, con respecto a Eve de Bonafini, y se quedan con esa cosa, esa vieja que puteaba, que decía, se quedan en eso, pero no se quedan en lo que realmente Eve significó. ¿Por qué crees que es tan como banal o tan superficial, y mucha gente la odia como diciendo, y esos y esa que tenía dos hijos que están vivos en Europa? Se han inventado tantas cosas realmente, no respetando el valor, el dolor y el valor también de esas personas como Eve. Bueno, son gestos muy despolitizados al mismo tiempo, porque no permiten diálogo. Eso sería lo despolitizado, ¿no? Porque política es la posibilidad de diálogo, la posibilidad de poner sobre la mesa el tema y mirarnos a los ojos y discutirlo. Entonces, los gestos negacionistas son justamente eso, ¿no? La imposibilidad de lo político. Todo fascismo es no político. Es el insulto por el insulto mismo, sin ver lo que hay atrás. Ni siquiera es el insulto por el insulto mismo, sino que es el insulto como barrera para no dialogar. Entonces, bueno, figuras como la presidenta de Madres de Plaza de Mayo es necesariamente una figura controvertida. No está resuelto en nuestro país, ni en el orden social, ni cultural, ni político, lo que ocurrió con la última dictadura. Lo definimos como un genocidio, pero cuando lo definimos así, nos situamos de una manera en la historia, es una manera de mirar la historia. Todo aquello que niegue el plan sistemático de desaparición y asesinato de personas, bueno, se sitúa en otra perspectiva necesariamente. Entonces, no me extraña, parece ser que se ha puesto hasta de moda el odio, lo cual es altamente peligroso, lo cual plantea una alternativa de riesgo. Así que yo agradezco muchísimo estar acá en el 600 de la emisión de este programa como una oportunidad para desplegar historia, reflexión, marcar posturas diferentes, hablar de otras cosas, lo no habitual. Esa sería la historia, ¿no? Y el odio siempre viene de un mismo lado. Es increíble cómo es tan evidente de dónde viene el odio. El odio es generación de una reacción. Ser reaccionario, el otro día hablamos de derecha e izquierda, en el mismo movimiento, en finales del siglo XVIII, en que surge derecha e izquierda, surge reaccionario. Reaccionario no es reaccionar. Esa palabra no responde a esa idea. Reaccionario es el movimiento antipopular, es el movimiento contrapolítico. Reaccionarios son aquellos que activan ideas y acciones contra todo aquello que genere discursos de libertad, de emancipación, de disputa y lucha popular, lucha por los derechos. Todos los que son contrarios a ese tipo de movimientos son reaccionarios. Entonces, bueno, sí, la muerte de Eve hace reaccionar a algunos de esa manera, pero al mismo tiempo hay una fuerza nacional, popular, extensa, profunda, de memoria en nuestro país, que hoy homenajea a Eve. Y no es hacer borrón y cuenta nueva, ni caso omiso. Ella era fuerte, contundente, y no necesariamente hemos estado de acuerdo en todo con Eve. Eve era una persona difícil para estar de acuerdo en todo con ella. Pero, ¿cuándo estamos de acuerdo en todos los aspectos de la vida imposible. De nuestros compañeros, hermanos, compañeros de militancia? No, hacer política es justamente eso. Uno de los puntos más interesantes de las creaciones de Eve de Bonafini es la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Haber puesto justamente la calidad universitaria en términos de derechos humanos, eso es algo que queda para siempre, de tal manera que eso la hace inmortal. Bueno, mucha gente no lo ve. Bueno, me estaba pensando Plaza de Mayo, Eve, Eva. Mira, suena muy parecido. Bueno, vamos con una canción que Daniel eligió de Cani García y Natalia Lafourcade, Remando. Muchas gracias, Silvia. Después vamos a seguir hablando. A ustedes. Lo cierto es que después va a estar el audio de Cecilia desde Plaza de Mayo saludándonos a todos por los 600, que no es un FIA 600, pero que es desde un lugar tan pequeño estamos convocando a la ciudadanía, a los ciudadanos y a las ciudadanas a repensar

Creo que el cambio de radio, miren, yo creo que les va a hacer bien y se está notando los programas, son más ricos todos. Bueno, chicos, eso, nada, estar presente, pero estoy en otra y un beso grande, los quiero mucho. En nombre de mi persona, Mariano Noya, y de Verdulería Los Gallegos, quiero mandarles un saludo a Diego y a Daniel y agradecerle tantos espacios de radio, de buena radio, de una radio entretenida con comentarios objetivos, con buena música por sobre todo. Y en cuanto a los comentarios, todos sabemos que no se puede separar la pasión, así que a mí me gusta que el hombre sea apasionado y que en cada una de sus cosas de la vida ponga de manifiesto la pasión que siente por esa cosa. Así que bueno, agradecerles que sigan teniendo mucho éxito como lo están teniendo y que sigan otros tanta cantidad de programas como las que vienen realizando. Un abrazo Diego, un abrazo Daniel. Éxito. Hola Dieguito, ¿cómo andás? Y Dani, bueno, le quiero felicitar por las 600 ediciones, lo de 600 programas de la radio, que lo pasen lindo, que festejen lindo, les mando un abrazo y sigan sus éxitos, que me encanta la radio de ustedes, los queremos mucho y bueno, sigan para adelante porque está muy buena la radio. Un abrazo de parte de Fran y mía, los queremos. Diego y Daniel, felicitaciones, 600 programas, che, un montón, la verdad los felicito por sostener ese espacio con las ideas siempre que ustedes quieren resaltar y reivindicar, con cambio de radio, con invierno y verano, siempre ahí sosteniendo. Un gran abrazo y bueno, que sigan haciendo ese hermoso programa que hacen desde hace ya tanto tiempo. Buenas noches a la audiencia de Me Asomo. Soy Lil Murga de Merlo, San Luis, y siempre Diego me comparte el programa. Y bueno, felicitaciones por las 600 emisiones y muchas gracias por la buena música y los comentarios siempre tan positivos. Beso enorme y por 600 más. Y cuando llegamos acá, llegamos todos acalorados y Betty estaba más acalorada porque estuvo bailando, se está preparando porque parece que el 4 de diciembre ella va a debutar. Calor, ¿no es cierto, Betty? Mucho calor, Diego. 31 grados la temperatura. 32 grados la temperatura. ¿Y cómo se vienen los días posteriores? Y sigue con mucho calor. Vamos a tener temperaturas altas. ¿Alguna lluvia, alguna cosa así? Todavía no. Ah, ¿y el día que vas a bailar cómo va a estar? No sabemos todavía, falta. Ajá. Tenemos este pronóstico extendido, pero no para tanto. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, vamos con dos canciones de las nuestras. Lisandro Aristimuño, Rastro del Percal, y Yacaré Manso y Bruno Arias, Un Sendero. Es nuestra música, apoyemos nuestra música, y este programa apoya la música nacional que es nuestra. Well. estás sin ver el mar? Es como respirar sin ser capaz de anudar a tu tempestad en las tranqueras llenas de sal. Soy de esperar, si hay un sendero nuevo, lo voy a caminar. Y andar, y andar, y andar. Si hay un sendero nuevo, lo voy a caminar. Y andar, y andar, y andar, y andar. Si hay un sendero nuevo, lo voy a caminar. Hay una nube negra en la noche blanca de esta ciudad. No todo lo que digan siempre será verdad. Y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. No todo lo que digan siempre será verdad. Y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. No todo lo que digan siempre será verdad. Un río de palabras, canoa litoral. Y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. No todo lo que digan siempre será verdad. Y andar, y andar, y andar, y andar. Si hay un sendero nuevo, lo voy a caminar. Caminante, hay un sendero, hay camina. ¡Qué maravilla! 600 programas de Me Asomo. Eso solamente pasa cuando hay muy buena energía, como la que tienen Diego, Daniel y su equipo de amigos que vienen a poner lo suyo. Les deseo que sigan así y que todos podamos disfrutar con toda esta buena onda y buena música de siempre. Los quiero. Buenas tardes, noches. ¿Qué decirte, Daniel, Diego, Daniel Salvatore, Diego Ubalde? ¿Qué decirles? Que en estos 600 programas que llevan ya al aire en Capilla del Monte, en distintos medios que han ido pasando, desearles los mejores de los éxitos, que sigan así, no cambien nunca, son grandes personas, les mando un abrazo grande y bueno, y feliz 600 programas de Me Asomo, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Hola Diego, Daniel y a todo el equipo, quiero saludarlos, mandarles un abrazo fuertísimo y desearles que sigan asomándose muchísimos años más, con tanto éxito como hasta ahora. Un beso grande, muchas felicidades, los quiero mucho y siempre los escucho. Soy Ana de San Rafael, besos. Hola, audiencia de Una Radio con Muchas Voces, buenas tardes. Buenas tardes, Betty, Daniel, Diego. Bien, soy Augusto Camaño y es un placer sumarme a quienes enviarán saludos y felicitaciones para esto que han dado en llamar Me Asomo, en su emisión número 600, y que tanto disfruto a través de sus notas, comentarios y entrevistas que van acompañadas de una exquisita selección de temas musicales. Cariños a todos y a seguir sumando transmisiones. Muy buenas tardes, Diego, Dani, Betty y toda la audiencia de Me Asomo. Y hoy más que nunca, porque hoy estamos de festejo, son 600 programas. Y esos 600 programas implican la constancia y el amor que han puesto desde un principio en el trabajo de radio, que es algo maravilloso, algo que se hace con el corazón o no sirve para nada. Y también en el agradecimiento está el agradecimiento a la audiencia, porque la radio es un todo. La radio es un todo, es un conjunto de cosas donde ocurre que el emisor, el que está en la radio hablando, el que está o proponiendo música o proponiendo un tema, está jugando a ciegas, imaginando al que lo escucha, imaginando en qué situación lo escuchan. Y por otro lado, el que está en su casa, en su auto, en su trabajo, escuchando la radio, también pone en juego la imaginación. Es la imaginación y el interés lo que forma ese conjunto, esa magia irreemplazable que es la radio. Un medio maravilloso que nunca va a perder vigencia, nunca, porque no hay forma de reemplazarla. Así que muy felices 600 programas de todo corazón. Queridos amigos, les deseo muy buenas tardes. 600 programas no son poco, mucha felicidad por ello. Soy Martín Bermúdez. Hasta luego. Bueno, Betty, esta pregunta va para vos. ¿Cómo te sentís en estos 600 programas y perteneciendo a este grupo que se llama Me Asomo, que empezó el 4 de octubre del 2015, que es el cumpleaños de Silvina, nuestra amiga, nuestra madrina? Y bueno, pasaron 8 años. Pasaron 8 años, y con ustedes unos cuantos, ¿eh? Claro. Allí, casi 6, ¿verdad? Casi 6, y buscando 6. La voz femenina. ¿Cómo era que te decíamos que bajabas de la fémina? La fémina que bajaba de la luna, desnuda a la radio. ¡Apa! Bueno, la radio es magia. Claro, sí, imaginación divina. También, sí. Ahí está, muchas gracias. Con esa voz sensual. Muchas gracias. ¿No? debe despertar sensaciones, ¿no? No sé. Seguro. ¿Vos qué decís, Silvia? No lo dudo. Vos preciosa, sí. Conceptos. Gracias, Silvia, además, igualmente. Ideas. Detrás de esa voz hay ideas, además. Bueno, y ese es el tema. Yo quería decir algo, ¿no? Que en estos 8 años, primero a Capilla del Monte, gracias por poder hacer esta radio. Y también agradezco, porque en un momento dado nosotros decíamos que los diferentes gobiernos municipales le dan pautas, es una ayuda a todos los programas o algunos programas que según van eligiendo. Y muchas veces decía, ¿por qué nunca nadie nos ofreció nada? Y la verdad que está bueno que no nos hayan ofrecido nunca nada, porque hemos podido decir lo que queremos y lo que quisimos. Entonces, está bueno eso, no estar condicionados, porque nosotros por ahí escuchamos algún programa, no en esta radio obviamente, que se nota, se percibe claramente, se nota mucho, decía. Sí, se nota mucho. Entonces quiero agradecer primero a la Radio Astral cuando estuvimos con Graciela y acá en esta radio de esta cooperativa, que es increíble, nunca nos han dicho absolutamente nada lo que tenemos que decir y que no. Es más, hemos invitado personas para venir y hablar y por alguna razón no quieren venir a la radio, así que me parece que eso no está bueno. Pero se respeta, porque claro, las decisiones de cada uno. Claro, yo respeto, pero no quieren venir no por nosotros, sino por la radio. Y a mí me parece una radio que es tan contenedora, que nos dio tanto... tanta ayuda cuando volvimos a la radio, que nos tendieron una mano. Bueno, somos felices y somos libres en esta radio, claro, quería decirlo. Una cuestión política clave en nuestros días es poner en discusión soberanía comunicacional y soberanía lingüística junto con ello. 600 programas de radio, sostener durante 8 años la posibilidad de estar en el aire en marcos de libertad, de independencia, de autonomía, sin condicionamientos, sin presiones, es justamente ganarle al sistema y ganar soberanía. La palabra soberanía viene de soberano, obviamente. Es como lo máximo que gobierna. El pueblo es el soberano, el territorio es soberano, pero hay formas muy modernas, muy contemporáneas, además de pensar la soberanía. La soberanía comunicacional sería este un ejemplo. Ajá. Me asomo es soberano en sus formas, en sus alcances, en sus propósitos, en sus logros. Bueno, y también quiero decir que nosotros hemos invitado muchísimas veces al intendente, que la última vez que vino fue en las PASO, antes que fuera la elección del mismo. Hemos invitado muchas veces a Pancho Gramajo, que siempre ha venido. Hemos invitado también a Oscar Amante en el gobierno. Y yo hace 2 meses más o menos estoy invitando a la secretaria de Ambiente, porque hay muchísimos problemas y sería interesante hablar con ella, Sofía Pedraza. Bueno, siempre me dice que no puede. Así que es una contra, a lo mejor, no tener esa pauta. Pero bueno, voy a seguir insistiendo, porque si algo Daniel sabe es que yo soy insistidor. Tal cual. ¿No? Así que Sofía Pedraza, de la Secretaría de Ambiente, te seguimos invitando, porque es importante que, bueno, nos encantaría que vinieras al programa. Ya viniste una vez y la pasaste bárbaro. Ahora podés venir otra vez y contar qué es lo que se está haciendo a nivel de ambiente, para qué sirve la Secretaría de Ambiente. Porque hay muchas cosas que están pasando raras en nuestro barrio, especialmente, que no se sabe muy bien. Y de un día para el otro aparecen unas hectáreas todas alambradas. Y habría que preguntarle a ver quién nos puede dar... Hasta calles públicas, ¿no? Hasta una calle pública. Está Triunvirato cortada por un alambre. Así que, bueno... Y Falucho. Así que vayan a ver que toda la calle Falucho al final, cerca de la reserva, bueno, está cooptada por alguien que no sabemos. Hay que averiguar, hay que insistir y estar siempre al pie del cañón reclamando y viendo qué se puede hacer al respecto. Muy bien, yo voy a seguir invitando a Oscar Amante, lo invité hoy, si quería venir o dejar algunas palabras. Él estuvo cuando cumplimos 300 programas. Está bien que haya una voz que pregunte, que quiera saber. e informar a todos los habitantes de Capilla. Por ejemplo, cuando hay un problema con seguridad, yo no veo que salgan a hablar y que expliquen qué es lo que está pasando con la seguridad. Y hay muchas quejas. Y nosotros nos enteramos por internet. Si no, no tenemos forma. Y bueno, es eso. Así que bueno, están todos invitados de todos los partidos. Ahora que van a haber elecciones el año que viene, queremos que todos los candidatos pasen por acá y vamos a invitar, y también vamos a decir quienes no quieren venir, porque también me parece que es una forma de libertad de prensa, de poder decir quienes quieren venir y quienes no vienen. Entonces, bueno, eso quería decir. No sé si se entendió. Sí, ¿se entendió? Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar una reflexión de un amigo, de Adrián Tuninetti, de Córdoba, que habla sobre la FIFA y el Mundial. Y después vamos a reflexionar acá con las chicas y con el chico, que es Daniel. No, ya no somos tan chicos, somos todos casi entrando al PAMI corriendo. El muchacho. Buenas tardes a todas y a todos. Soy Adrián Tuninetti, soy abogado y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Córdoba, y les propongo acá en Me Asomo unas reflexiones, algunos comentarios sobre lo que significa el fútbol, sobre lo que significa el deporte en víspera de una nueva edición de la Copa Mundial de Fútbol. Saludos a todos y a todas y espero que disfruten del contenido y que ayude a reflexionar sobre este evento masivo y globalizador. Se acerca el Mundial de Qatar 2022 y es necesario hacer ciertas reflexiones acerca de lo que significa la FIFA como fenómeno transnacional y sus implicancias respecto a los estados que son sede del evento. En primer momento tenemos que decir qué debemos entender al deporte en el contexto postmoderno. El deporte en este contexto surgió en 1896 en Atenas con la primera edición de los Juegos Olímpicos, propiciados por el barón francés Pierre de Coubertin. A partir de ese momento, la importancia y la influencia en el escenario internacional de los denominados mega eventos deportivos, como puede ser la Copa Mundial de la FIFA o los Juegos Olímpicos, han tenido cada vez más importancia e influencia dentro del escenario internacional. Es por eso que el deporte se ha convertido en una de las señales de la cultura posmoderna, motivada por los fenómenos de la globalización y la transnacionalización. Los megaeventos deportivos entonces se han configurado como uno de los acontecimientos transculturales más trascendentales de la posmodernidad y la cultura humana. Ese contexto globalizador ha creado un deporte cuyas notas características son la comercialización, la mercantilización y la profesionalización. Y es por ello que entender a la FIFA como un fenómeno desde la perspectiva internacional es entenderla como una entidad que es reguladora del fútbol a nivel global y que ha adquirido una influencia significativa dentro del contexto político, geopolítico y de las relaciones internacionales a través de su máxima cita, que es la Copa Mundial de Fútbol. Por lo tanto, el impacto internacional que tiene para un Estado su organización evidencia de esta forma la interacción que existe entre el deporte y la política gubernamental de un Estado. Estos grandes campeonatos, como puede ser la Copa Mundial de la FIFA, es organizado directamente por un Estado y su supervisión y regulación está bajo estrictas especificaciones por parte de la FIFA. Y de esta forma pasa a tener una importancia transnacional, demostrando esa relevancia que ha obtenido. Por lo tanto, al comprender la importancia en un mundo globalizado de la enorme exposición que significan estos megaeventos deportivos, se entiende los esfuerzos de los estados para alojar en su organización y visibilizarse de esta forma en la escena internacional. Respecto de la historia de la FIFA y la Copa Mundial del Fútbol, tenemos que decir en un primer momento que el fútbol como deporte moderno surge en Inglaterra en 1863 con la fundación de la Federación Inglesa de Fútbol. A partir de ese momento comenzó un proceso de expansión muy rápido y vertiginoso, primero hacia Europa y luego hacia el resto del mundo, especialmente hacia Sudamérica, Brasil, Argentina y Uruguay. Esta creciente popularización del fútbol hizo necesario crear un ente de carácter internacional que rigiera los destinos de este deporte. Y es así que el 21 de mayo de 1904 se funda la FIFA. Desde el primer momento de fundación, esta entidad tuvo como una de sus principales banderas el principio de exclusividad. Esto quiere decir que aquella asociación nacional que no forme parte de la misma no podrá tener contacto con las demás federaciones nacionales. Y un hito importante en esta historia de la FIFA se dio en el año 1928, cuando en un congreso regular que se realizaba cada año de la entidad, se decidió la profesionalización del deporte, apartándose así de los principios rectores del Comité Olímpico que pregona el amateurismo. Y a su vez, en ese mismo congreso se instauró una competencia cada 4 años entre sus federaciones miembros, que fue la Copa Mundial de la FIFA. Este fue el primer paso para convertir al fútbol en un verdadero negocio. Esta sería como la introducción de varias entregas que nos hace sí. Adrián Tulinetti. Para acompañarnos en este mes de mundial, ¿no? O sea, para así ir que, también reflexionando. Sí, así que durante las siguientes emisiones, que no son de gas, vamos a escuchar también. Bueno, ¿algo para agregar? Sí, sí tengo para agregar, por supuesto. Muy bien. Muy interesante la datación, la organización de toda esa info, pero yo lo que tengo para titular mi intervención es: yo al fútbol no le doy pelota, no le presto mi pelota, no le presto mi atención. Y en ese gesto, un gesto resistente que siempre tuve, no me hace ni más ni menos en ningún aspecto. Simplemente no participo en algo que es muy propio del siglo XX y que son los movimientos masivos. La masividad antes nunca había existido en la historia, porque no había justamente la red comunicacional. El fútbol forma parte de ese tipo de circuito y está directamente relacionado con las guerras. La política. La vieja expresión. Y la corrupción. La vieja expresión pan y circo justamente claro. Están muy hermanadas en el fútbol. Entonces, bueno, me aparto. No le doy pelota. No te asomas al fútbol. ¿Y vos, Betty, te gusta el mundial? No, para nada. Y además no pienso ver un partido de fútbol. Pero también viendo los periodistas argentos, de lo único que me regocijo es ver a Macri cómo pierde su raza superior. Cómo pierde su raza superior. Y parece que estuviera como hincha en la hinchada de los árabes, porque está Macri y rodeado de árabes. Así que eso me llama la atención. Bueno, vamos con la publicidad. Bueno, él es, como decíamos la vez pasada, él siempre está con el que gana, ¿no? Porque estuvo ahí en el partido con Argentina y ganó Arabia, y él no salió perdiendo, sino que salió ganando, y nada, es un delincuente. Bueno, vamos con la publicidad de la radio y volvemos con más de nuestra música y más de nuestros saludos, de los saludos de nuestros oyentes. Cooperativa Viaraba se duplica porque el aire se comparte. Como el mate. Lunes a viernes a las 10, entre mate y mate. A las 12, Informativo Recorre. A las 14, sí, estamos, Fumiato, Bracaccini, Fontaine, Collado y todo el equipo para compartir una radio. Mucha compañía. Panadería del Águila. Panificados artesanales, integrales y agroecológicos. ¿Probaste la torta toffee? ¿Te dieron ganas de una cremona? Es momento de chipa. Delivery al 3548-414491 o encontranos en Salta 641. Panadería Artesanal del Águila. Una panadería como vos. En Capilla del Monte y todo Punilla, te podés sumar a las compras de mandrágora con precios mayoristas. Organizate con tu comunidad para disfrutar de productos de almacén, frutas y verduras orgánicas con entrega a domicilio. Comunicate al 3513-6786-79 y te contamos cómo ser parte de Mandrágora. Almacén Natural, en Rivadavia 389, La Cumbre.

con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Cuñataí. Hola queridos Diego y Daniel, hermosa y fiel oyencia de Me Asomo. Ambos que hacen posible que desde hace tanto tiempo siga emitiéndose este programa tan federal, tan abierto, donde siempre hay un espacio para las distintas expresiones políticas, artísticas, populares, donde siempre hay un mensaje de concientización para con los animales. ¿Qué decirles? Por muchos otros 600 programas al aire. Gracias, gracias, gracias. Ah, me olvidaba decirles. Soy Silvia Beliar, médica veterinaria, y Silvia De Marco, cantautora. Un beso, chicos. Hola, Diego, Daniel y Betty. Llamo para agradecer por los programas y la compañía que hacen en los momentos que uno está tranquilo, contento, y escucha cosas que son a veces muy difíciles, pero bueno, que hay que estar informado. Gracias por informarnos de cosas que nadie informa, gracias por la excelente música que pasan, y ojalá que estén otros 600 programas más. Un abrazo. Hola gente linda de Me Asomo, ¿cómo les va? Buenas noches. Les quiero dejar mi saludo súper afectivo y cordial en este día tan especial donde creo que se cumplen los 600 programas de ustedes. Los conozco desde casi el principio, desde el programa número 30 o 40, soy Marina. Me he contactado con ustedes muchas veces, con poesías, con filosofía, y siguen creciendo. Los felicito, Diego, los felicito, Daniel, y que sigan así adelante. Un cariño grande, grande, y todo lo mejor siempre. Hola, sigo a Me Asomo desde el principio. Me produce mucho orgullo que dos amigos míos estén al frente de esta labor solidaria y comunitaria, donde brindan información útil, ayuda y en el ámbito cultural y ayuda a las mascotas, a los perros, a los gatos. En esta época de tanto desinterés e individualismo, este trabajo solidario me conmueve. Los felicito a Diego y a Daniel. Un cariño grande. Adiós. Hola Diego, hola Daniel, hola Betty, hola oyencia, hola a las y los colaboradores que tenemos la lindísima y grata experiencia de colaborar en Me Asomo, y felicitaciones a todos y todas por estos 600 programas. Desde aquí, Ciudad de Buenos Aires, va mi brinde con todos y todas ustedes. Hola, buenas tardes. Bueno, quería felicitarlos a Diego y a todo su equipo. Yo escucho los programas por internet porque generalmente estoy trabajando y bueno, y aprovecho para felicitarlos y que sigan con muchos más. Es excelente, muy buena la dinámica y todo su contenido. Un abrazo, continúen así. Diego. Bueno, estaba distraído. Se durmió. Estaba Maribel, se durmió. No, Maribel está despierto. Bueno, quería agradecer ahora

Hola Diego y Daniel, desde la FM 88.7, el equipo de San Esteban les está enviando unas enormes felicitaciones por estos 600 programas de Me Asomo, que nosotros tenemos el agrado de retransmitir los días miércoles y viernes por la mañana. Así que agradecidísimos por esta oportunidad de compartir y deseándoles muchísimos programas más. Muchísimas felicidades. Mi nombre es Roberto, soy así fan de Capilla del Monte y he sido invitado muchas veces por los chicos a la radio, así que donde pude dar opiniones como docente, sobre jubilación docente y diferentes temas así relacionados con la docencia. Así que bueno, les deseo muchas felicidades. Es un programa muy querido porque también son muy queridas las personas que lo hacen. Betty, Dani, Diego, son todos muy buenos amigos, muy buenas personas. La radio, el programa es muy lindo, con excelente música, siempre con la verdad, con respeto. Y bueno, les mando así un abrazo desde Capital y espero verlos pronto ahora en diciembre por muchos programas más. Muchas, muchas felicidades por los 600 programas de este hermoso, hermoso programa Me Asomo. Es un placer escucharlos siempre, son realmente importantes para todos nosotros los oyentes. Los queremos y los felicitamos mucho y por muchos programas más. Un beso enorme. Elizabeth, de Capital Federal. Hola, felicidades. Vamos, por esos 600 programas y por 600 más. Los quiero. Me encanta el programa, los quiero mucho. Hola, amigos. Daniel, Diego, asomándonos a 600 programas, perseverando en el tiempo, con los acontecimientos, con los quiebres y los reconocimientos y las rupturas y los comienzos. Así están ustedes asomándose y ayudando a asomarnos a todos nosotros, haciendo cambios. Recuerdo si es el 18 o el 19 que me invitaron a participar en el programa y me entusiasmaron de nuevo con el mío, deliberando palabras, así que siempre agradecida y sosteniendo esta amistad con mucha libertad, con mucho amor y con mucha confianza. Y así seguirán asomándose en el programa y en cualquier momento llegamos a los 1000. Les dejo un abrazo muy grande, queridos. Hasta pronto. Desde aquí, desde la cumbre, los abrazo en la luz. Un beso grande para Diego, para Daniel, para estos 600 programas que hoy cumplen con Me Asomo. Toda la felicidad del mundo para ustedes, se lo merecen. Y por muchos éxitos más y muchos programas más. Un beso, los quiero. Y Walter nos escribe... Voy a leer solamente dos mensajes escritos, porque hay muchísimos. Alguien escribió que la poesía es un arma cargada de futuro. Creo que la palabra consiente aún más. Y si esa palabra es radial y generosamente comparte ideas y estímulos con sus semejantes, tienen la capacidad de co-crear nuevas realidades. Los 600 estímulos llegaron al corazón de muchos y muchas. Felicitaciones por el coraje y la dignidad con que se entregan a este métier. Abrazo. Bueno, Walter, un abrazo. Hace 8 años que te estamos esperando en la radio. Así que bueno, espero que este año te animes a venir a charlar con nosotros. Un gran abrazo. Coraje y dignidad. Coraje y dignidad. Sí, muy bueno. Bueno, Betty, tu madre, tu segunda madre. Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, la verdad que te agradezco muchísimo porque Voy a hacer una mención a Eve en homenaje a un valioso y valeroso compañero de vida y militancia que tuve durante 41 años. Así que, bueno, tengo muchas anécdotas que no cabría en este programa porque recuerdo a los 23 años conocí a Eve y allí la juventud militante en ese momento en la cual nos formamos comenzamos a caminar junto a las madres en la universidad, en las marchas, en las rondas, siempre cuidando a las madres, también haciendo su seguridad. Así que bueno, en los momentos más peligrosos y oscuros, fue, sabemos, una luchadora de primera línea, ¿sí? Allí. Y varias generaciones nos formamos en diversas militancias junto a Eve y las madres. Desde la dictadura militar en adelante, la bancamos en mil disputas, movilizaciones, iniciativas, marchas, rondas, sin obsecuencia, discutiendo cuando había que discutir de frente, cara a cara, incluso por escrito, pero sabiendo siempre de qué lado de la barricada y la lucha de clases hay que ubicarse. Cuando los mercenarios de los grandes monopolios de desinformación intentaron convocarnos para el insulto contra Eve, le dimos la espalda allí, nosotros, los militantes del Partido Comunista. Así que gracias, Diego. Bueno, gracias por estar acá. Qué emotivo. Así que qué hermoso recuerdo. Un lindo recuerdo. Muchos recuerdos. Además, yo recuerdo cuando entrábamos, porque íbamos al centro, íbamos a las rondas y después terminábamos todos en el bar de las madres, claro. Allí pidiendo. Claro. Y si llegaba alguna madre, bueno, estábamos haciendo lío, estábamos hablando fuerte, y llegábamos, llegaban ellas y nos volaba una mosca. No volaba una mosca, todo el silencio y nada de estar hablando, eran ellas, bueno. Siempre fueron. Y ahora acompañando también a todas las madres, ¿no? Pero bueno, allí con Norita Cortiñas, que es una de las grandes. Todas, son todas. Sí. Bueno, para este final del programa, dentro de un ratito, tenemos una sorpresa. ¡Ay! Así que no lo voy a decir, no es una monja, no tiene nada que ver con una monja. Pero bueno, vamos a seguir con nuestra música, Silvina Moreno, Pedestal, después con más saludos y después volvemos a Me Asomo con La Sorpresa. Cuando solté, es cuando apareciste. Cuando recordé, es cuando me elegiste. Cuando te vas de ese pedestal tan irreal. estaba tan mal. No era mi enemiga al final. Soledad, soledad. Nadie te lo dice en realidad. Puede ser difícil. Daniel, Diego, buenas noches, muchas felicidades por los 600 programas y que sean muchísimos más, y un abrazo bien fuerte y que sigamos manteniendo esa linda amistad que tenemos con ustedes desde hace unos cuantos años. 8 años. Un abrazo. Parece increíble de decir 600 programas, la verdad, ¿no? Desde hace 8 años que están en una emisora, siempre con buena música, con buenos comentarios, buenos invitados. La verdad que estamos muy contentos y que esto siga así. Y siempre manteniendo con el pueblo siempre algún tema vigente. Así que bueno, los felicitamos mucho, los queremos muchísimo y que todo siga adelante para bien. Felicitaciones, chicos. 600 programas, 8 años. Es una cosa muy, muy linda, muy importante. Hola, Daniel. Hola, Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los felicito por cumplir los 600 programas. Espero que lo pasen bien, que lo puedan disfrutar. Y yo desde acá lo voy a escuchar por diferido cuando ustedes me lo manden. Así que bueno, que tengan muchos saludos y cariños de parte mía para ustedes. Y para que sigan siempre con éxito, porque los programas están cada día más, más excelentes. Muy bien, 10 excelentes, compañeros. Hola, buenas tardes a todos. Yo me llamo La Wander y le quería mandar un gran saludo a Me Asomo, porque yo estuve ahí la primera vez que se asomó. El primer programa de radio que hicieron Dani y Diego, yo estaba ahí acompañándolos con mucha emoción, con muchos nervios. Estaba escuchando el programa desde la radio. Y a partir de ahí, cada vez mejor, cada vez más maravillosos, cada vez, no sé, los quiero más. Felicitaciones, 600 programas es un montón. Los felicito de todo corazón, los quiero mucho, mucho. Hola Diego, Daniel, hola Betty, les habla Grunchi desde Valle Hermoso. Quería felicitarlos por los 600 programas y por muchísimos programas más. Que siga todo hermoso como siempre. Un abrazo grande. Felices 600, Me Asomo. Y seguiremos asomándonos. Abrazos y besos. Mis queridos amigos de Me Asomo, soy Mario, fiel integrante de la Oyenza desde que los descubrí. Simplemente quiero felicitarlos por cumplir la emisión número 600, número más que importante que refleja el éxito de la propuesta. Quiero agradecerles por deleitarme y deleitarnos a todos con la hermosa música nacional y a veces internacional que emiten. Gracias por dejarnos pensando a través de sus comentarios y la de los excelentes columnistas que nos pasean por la historia, los temas de actualidad y la cultura. Gracias por el aporte social, cultural y de las fuerzas vivas locales de la zona del Valle. Gracias, gracias a todo el equipo y deseo sigan con fuerza y vamos por muchos, muchos programas más. Hola Diego, hola Daniel, hola Me Asomo. Acá Osvaldo de la Fuente de Posadas Misiones. Quería saludarlos y felicitarlos por los 600 programas. La verdad que es un número realmente impresionante. Siempre los escucho, algunas veces en directo, otras veces en diferido, pero siempre disfrutando de las entrevistas, las charlas, las reflexiones y de tanta música de calidad y que también me permite descubrir artistas que por ahí no conozco y que bueno, a partir de escucharlo en su programa empiezo a seguir y a disfrutar. Así que bueno, reitero la felicitación y el agradecimiento. Bueno, y acá estamos con la sorpresa. Cuando uno dice Capilla del Monte, es lo mismo que decir Claudio Moyano, que es la historia viva, y agradecerle a Claudio todos los videos que él sube, donde nos informan muchas cosas que no se informan, que no informan los de la municipalidad u otros medios. Así que agradecidos todos los capillenses que lo tenemos a Claudio Moyano, que me parece el periodista. Así que buenas noches, Claudio. Buenas noches, Diego, Daniel, Silvia, una colega. Y bienvenido todo acá y felicitarlos por los 600 años de, perdón, 600 programas. 600 años estaríamos un poco silla de ruedas venimos. Bueno, en cajones. 600 programas Me Asomo, así que bueno, la verdad que felicitarlos porque está bueno. Bueno, y nosotros te felicitamos a vos porque siempre que vamos a un evento, siempre que te vemos en la motito corriendo de acá para allá, siempre estás informado de todo lo que pasa. ¿Cómo se hace eso para estar informado de todo? Primero conoces a todo el mundo acá. Y sí, esa es la ventaja de conocer la gente del pueblo y conocer las calles del pueblo también. Y bueno, y uno está donde está la noticia. Muy bien. ¿Y qué planes tenés ahora? Sé que estás escribiendo el libro, ¿cómo está el museo? Les informamos a todas las personas que quieran venir a Capilla del Monte que hay un museo. ¿Cómo se llama el museo? El museo se llama Museo Histórico de Capilla del Monte y queda en la calle Roque Sáenz Peña, 654, que es la continuación de Figueroa Alcorta de esta localidad. Vamos a decir que el museo de Claudio, como nuestro programa de la radio casi nunca, bueno, nosotros nunca, y él tampoco casi nunca tuvo una ayuda y debería tener una ayuda porque es el único museo que hay en Capilla del Monte. Bueno, ¿y cómo anda ese libro que estás haciendo? No, el libro va bárbaro, ya llevo 315 páginas ya tipeadas, hay que agregarle la foto y me falta todavía. Me falta, viste, hace años que estás con ese proyecto, desde que te conocemos. Más hace o menos. 20 años que 20 tengo años. El proyecto de un libro. Lo que pasa es que hacer un libro en estos lugares, cuando vos no tenés un archivo, es incómodo. Uh-huh. ¿Por qué es incómodo? Porque hay muchos testimonios y vos esos testimonios tenés que certificarlos con fotos, con documentación, porque no es que la persona que te dé un testimonio te va a mentir. Pero claro, el lector... Tampoco significa una verdad. Claro, el lector cuando lee el libro y es como que no mostras nada. Entonces, bueno, se acompaña con documentación, con todo, y para eso tuve que armar un archivo, digamos, uh-huh, propio del lugar y de ahí poder empezar a armar el libro. Bueno, así que estamos todos expectantes a que salga el libro. Yo lo quiero leer. Nosotros lo hemos, desde que lo conocemos, él nos ha ido contando todas sus experiencias de cómo fue recabando la información y bueno, eso me parece que es valiosísimo, ¿no? Y él tiene una forma muy particular de contarte las historias, las anécdotas y sus vivencias. Bueno, hoy es un día especial, Claudio, porque tenemos los saludos. No, yo pasé a saludarlo. No, por eso mismo. Les agradezco. Pero desde ya te estamos invitando para que en programas sucesivos vengas a hablarnos de la historia de Capilla, que es muy, muy interesante. Yo soy uno de los pocos que saben. Mira, ni siquiera los políticos que asumen saben. La próxima visita prometo traerte algo importante que no hay mucha gente que no lo conoce, que es el famoso libro del Bicentenario que se hizo a nivel nacional, donde Capilla del Monte tiene imágenes en ese libro. Y bueno, yo fui parte de ese proyecto también. Así que voy a traerte el libro, como dicen dicho, con el libro en mano. Y le contás a tu oyencia, como decís vos. Oyencia. Y para que vos le cuentes con el libro y yo te cuento cómo fue todo eso y desde dónde, cómo arrancó, cómo terminó y eso. Así que hoy simplemente llegué a saludarlo por los saludos. Los saludos. Bueno, es un agradecimiento enorme que hayas venido porque nosotros te queremos muchísimo. Yo también los aprecio un montón a ustedes y a sus amistades que siempre me sorprenden con alguna visita, sí, distinta. Muy interesante resaltar la idea de archivo. La laboriosa tarea de un historiador es justamente el archivo. El archivo es justamente la acumulación de una memoria sobre la cual después se elige qué recordar, qué no recordar, qué seleccionar. Así que... Claro, yo tengo ahí un ejemplo en las carpetas. Todo en folio, fotos, documentación, todo. Por ahí hay otras que, bueno, uno no puede tener todo, pero bueno, se tiene lo que se puede. Bueno, ya va a volver Claudio Moyano, bueno, pero por chicos, lo menos bueno, está con nosotros. Feliz aniversario y vamos por muchos más. Vamos si por muchos más. Bueno, vamos a escuchar justamente alguien nos saludó, Osvaldo de la Fuente, el ángel de tu plaza, y después volvemos con más saludos y nos vamos a despedir hoy con una primicia. Así que bueno, esperen, por favor. La luz del foco se apagó, la calle quieta se quedó, hubo un silencio sin adiós, siguió el destino. La lluvia en la estación, los años fríos sin canción, la hoja estéril sin tachón, los ojos fijos. Y ahora en el barrio de tu casa, en el barrio de tu plaza, en el barrio. En el barrio de tu plaza, en el barrio. Luego volver del almacén, poner la pava a calentar, oír la radio sin pensar, volver al mundo. Salir de pronto a caminar, el nombre tiene otra ciudad. Compró un boleto en la estación, siempre lo olvido. Y al ángel de tu plaza en el barrio, de tu casa en el barrio, de tu plaza en el barrio. Y al ángel de tu plaza en el barrio, de tu casa en el barrio, de tu plaza en el barrio. Joyeux anniversaire, me asomo. Bueno, un beso enorme a Diego y Daniel. Y gracias por hacer ese programa que es tan lindo y tan cálido. Y yo con ustedes descubro un montón de música nueva. Así que sigan así porque es buenísimo. Un beso enorme y feliz cumple. Espero nos veamos pronto. Hola, me asomo. Diego y Daniel. Quería felicitarlos por los 600 programas. Yo soy amiga de ustedes porque los escucho de siempre, o sea que me considero amiga. Y además soy amiga de una amiga de ustedes, Romina. Así que estamos en familia. Son muy, muy dulces, hacen un programa muy inteligente. Así que es muy interesante. Por lo general los escucho por Radio San Esteban, pero muy agradecida por mandarme la grabación porque a veces uno tiene distracciones. Quiero que sigan, me encantó que volvieran y es muy instructivo porque le interesan las cosas que a mí también me interesan, que son los animalitos, las injusticias y el comportamiento del ser humano, que cada vez es peor. Así que, como ya les dije, me siento en familia con ustedes. Muchas felicidades. Mi nombre es Andrea, soy bastante tímida y corta, pero hice un esfuerzo por grabar estas palabras y los quiero mucho. Joyeux anniversaire da Roma, de un francese in Roma. Grazie per la musica, grazie per tutto, siete fantastici, fantasticos, fantastic. Hola, querido programa radial, me asomo. Los quiero felicitar, te quiero felicitar primero a vos, programa querido, que te escuchamos siempre, y felicitar a todos los del staff de este programa tan lindo, que nos entretiene, nos informa, y la verdad que nos acompaña muchísimo, a mí en especial me acompaña mucho, y quiero desearle lo mejor, y seguramente va a haber cosas lindas para ustedes, que va a ser para nosotros, ¿no es cierto?, para cada uno que los escuchamos. Bueno, que Dios los bendiga y que sigan así tan lindos programas, cada vez más linda música y todo lo que contiene este programa. Muchas gracias por todo y muy feliz cumpleaños, muy felices 600 cumpleaños, perdón, programas. Un abrazo a todos y bueno, y sigámoslo escuchando. Un beso. 600 programas, 600 veces que le pusieron voz a la información, al amor, compartiendo música, novedades, entrevistas. Estos años me regocija haber visto su crecimiento. Ya saben, Diego y Dani, que los quiero un montón. Así estuve en el primero, quisiera estar en este último, felicitándonos, sabiendo que siempre es desde la alegría. Les envío bendiciones. Hola, Daniel. Hola, Diego. ¿Cómo están? Bueno, desde acá, desde Rosario, les mando muchas felicitaciones y un abrazo muy, muy grande por estos 600 programas, que sigan cumpliendo muchísimos más programas. Y bueno, y desde acá, gracias, gracias, gracias por la compañía que brindan. Les mando un beso grande. Hola, felicidades. Diego, Betty, Dani. Quiero mucho. Bueno, me alegro mucho por los 600 programas, que sean mucho, mucho más. Feliz cumple, muy buena la música que pasan. Así que bueno, les envío un fuerte abrazo y bendiciones para el programa y para ustedes. Besos. Perdón si escribo mal, no quiero puteada, anticipo. Bueno, Silvita, un abrazo, mi querida, un abrazo. Me alegra, disfruta. Disfruta de todo ahí. Mándale un gran saludo a los chicos, un gran abrazo y los quiero. Queridos Diego y Daniel, aquí los saluda Edith Rivas, la hermana de Violencia Rivas. Ella es más famosa que yo, pero ¿cómo no voy a saludarlos viviendo en esa comunidad? Por estos 600 programas donde ustedes siempre han generado un espacio para denunciar las injusticias en defensa de la buena gente que se viene fumando sistemáticamente a toda esta manga de corruptos inútiles que nos hacen navegar en este océano de para después darnos 2 horas de agua por día que no te alcanzan ni para lavar las culpas, convirtiendo este paraíso pseudo-iluminado en el emporio de la escherichia coli, que si querés que te la curen tenés que ir al viejo hospital de los muñecos, de Pinocho, sí, porque acá ni aspirinetas hay, por culpa de todos estos nuevos ricos capitalistas de cuarta que se pelean para ver quién se queda con el pedazo más grande de la torta. Y hablando de Pinocho, Pinocho, deja de mentir, Pinocho, que en la próxima elección el te abrocho. ¡Felices programas! ¡Sí! ¡Aguante, me asumo! ¡Muchas felicidades en estas 600 asomadas! y vamos por muchas más. Les mando un beso enorme, Diego, Dani y obviamente a Betty. Por todo lo que me costó hacer el audio, era una palabra y una carcajada. ¡Besitos! Bueno, nos vamos a despedir con el saludo de Lola Magnolia y sus berenjenas encantadas al 3548-601700. Nos acompaña como siempre Forrajería Uritorco, Oishi, Cafetería y Heladería, Estafirulá, Verdulería Dietética y Vivero, Alfajores Achalay, Zucchero Dreams, Librería Nahual, 891 Todo Pileta, La Casita del Arte en San Esteban y Las Berenjenas Encantadas de Lola Magnolia, 601700. Y como dicen los ingleses, last but not least, queremos agradecer profundamente a todos los oyentes, a toda nuestra audiencia que está ya diseminada por todo el planeta y es una inspiración para poder seguir haciendo el programa con los lindos mensajes y las buenas ondas que nos han mandado. Nos vamos porque ahora a las 9 empieza el programa de Sergio Cuello y nos vamos con una algo inédito y es el debut y es el presentamos una canción hoy. Sí, ¿cómo se dice? La ópera prima. No, es una ópera prima. No, un estreno. Un estreno. Ahí está, ves, no me salía, ya estoy viejo. Claudio, gracias por haber venido. Gracias a ustedes y feliz aniversario. Gracias, Silvia, por tu presencia. Gracias. Bueno, Diego, gracias. Silvia, Claudio, Betty, que estuvo con nosotros. Nos volvemos a encontrar este próximo martes, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas, aquí en Una Radio, Muchas Voces. Y nos vamos con la música de Jorge Puccinelli. Así que escuchen un estreno. Que en una noche se te perdió. Pasó el indio mogote en los paredones con su color. Por agua de los palos, mágicas tardes puestas de sol. Las gemelas Valente y en Villacielo todo el verdor. Camino de alazanes la toma el río, piedra y rumor. Quebradita de luna por los terrones me dan su sol. De la banda el faldeo, estrella, tiempo y silencio soy. Ay, capilla del monte, mi casita en los cerros, llenita de esperanza, de ilusiones y anhelos, mi pueblito serrano, cobíjame en tu cielo, en noches de silencio, de misterio y de ruego, ay, capilla del monte. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quebradita de luna por los terrones me dan su sol. De la banda al faldeo, estrella, tiempo y silencio soy. Ay, capilla del monte, mi casita en los cerros, llenita de esperanzas, de ilusiones y anhelos, mi pueblito serrano, cobijame en